preguntarle qué es lo que pasa en Cali, porque con mi ritmo todo cambia en Colombia. Voy a preguntarle qué es lo que pasa en Cali, porque con mi ritmo todo cambia en Colombia. Voy a preguntarle qué es lo que pasa en Cali, porque con mi ritmo todo cambia en Colombia. Colombia tiene lindas mujeres, y eso es lo que todos quieren, pero el cangrejo es mi nuevo ritmo, todo el mundo lo prefiere. Y bella.